Estoy que voy, tú que vienes. Estoy que voy, tú que vienes. Tú sabes que yo soy tu nene. Soy el nene que te conviene. Tengo todo el tiempo para esperarte. Alcohol de canciones para emborracharte. Toda mi magia para hipnotizarte. Sabes que yo soy tu nene. Ay. Bebé como tú nadie bebe. Ay. Quiero hacer lo que no se debe. Ay. Contigo meterle acelere. Ay. Luchar contra el destino no puede. Tengo la lancha en el muelle. Yo tengo lo que ellos no tienen. La mala pa' todo eso peye. Que están ardidos porque no te tienen. Tú estás muy capa hasta que te escapa. Salté sin pedir permiso a tu papa. Se ve que eres pro de la que se rapan. También baila champeta y baila guaracha. Me tienes loquito con esa facha. Más chévere si te cojo borracha. Y quiero comer como mango y lacha. Traigo sal pimienta pa' la muchacha. Y era music. Borracha te conocí. Borracho me conociste. Borracha viniste a mí. Borracho yo fui hacia ti. Borracho yo te pillé. Borracho yo te besé. Borrachita pa'l bebé. Borrachita pa'l bebé. Como un Pokémon estoy que te elijo. Me muero por hacerte un par de hijos. Dos hijos más cinco son siete hijos. Más las cinco hembras son 12 hijos. Estoy que me encuero pa' darte abrigo. Te robo el calor pa' sentirme vivo. No quedas sola por ningún motivo. Y si alguien te jode pues yo lo privo. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra. Tranquila mamá, llegó tu papá. El que canta bonito y también lo mata. Traigo veneno pa' toda esa rata. Prende esa vaina y vamos pa' laca. Tengo un motor que está que se arranca. Estoy que voy a 100 por la vía taganga. Mi destino final está bajo tu tanga. Y era music. Borracha te conocí. Borracho me conociste. Borracha viniste a mí. Borracho yo fui hacia ti. Borracha yo te pillé. Estoy que voy, tú que vienes. Todo bien, todo tú sabes bien. Que yo soy tu nene. Así que soy el nene que te conviene. Tengo todo el tiempo para esperarte. Con las canciones para emborracharte. Toda mi magia para hipnotizarte. Sabes que yo soy tu nene. Bebé como tú nadie ve. Quiero hacer lo que no se dé. Contigo meterle acelere. Luchar contra el destino no puede. Tengo la lancha en el muelle. Yo tengo lo que ellos no tienen. La mala pa' todos son belle. Que tan ardido porque no te tiene. Tropical Mind. Borracha te conocí. Borracho me conociste. Borracha viniste a mí. Borracho yo fui hacia ti. Borracha yo te pillé. Borracho yo te besé. Borrachita pa'l bebé. Borrachita pa'l bebé. Hey, todavía recuerdo. Borrachita pa'l bebé. Que no quería, pero que sí quería. Que no sé qué. Get a music.